quiero que hagan un tabernáculo según el modelo que te voy a mostrar. Entonces empiezan a pedir cosas para este tabernáculo. Eso aparece en el capítulo 35, versículo 4 en adelante. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Adonai ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Adonai. Todo generoso de corazón la traerá a Adonai: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Adonai ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moshe, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Adonai para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. Hasta ahí, mi hermano. Estos son todos los que se juntaban para que levantaran este nuevo tabernáculo. Para que levantaran este nuevo tabernáculo, el cual ya iba a ser todo de acuerdo a un orden que le estaba dictando el Señor a Moisés, que es diferente a la tienda de reunión en la cual Moisés ya hablaba con el Poderoso. Son dos cosas bien diferentes, y la Escritura nos está mencionando de qué tiempo son. Mi hermano Luis, ¿puedes meter a mi hermana María Gutiérrez, por favor? Sí, Esteban, ya entiendo esto. Tú me podías entonces, si en el capítulo 32 nos relata todo el tema de cuando Moisés baja desde el cielo con las tablas de la ley de Dios en piedra, que después en su indignación las rompe en pedazos, ¿por qué entonces en el capítulo 20 relata los 10 mandamientos, cuando en el capítulo 32 es donde se dan la ley? Lo que pasa es que la Escritura es bien clara. Una cosa es la asamblea, te está mencionando que ahí el Señor está hablando directamente al pueblo, y posterior a esa asamblea le dice: sube al monte. En el capítulo 24 de Éxodo le dice: sube al monte para que yo te dé estatutos y decretos y las tablas de los mandamientos. Hasta ese capítulo 24, entonces Moisés sube al monte para que le entreguen esas tablas que está escribiendo. Pero acá directamente les estaba hablando el Poderoso, acá no estaba escribiendo nada en el capítulo. Acá se las estaba hablando. Posteriormente viene a escribirlas en esas tablas, pero eso es hasta el capítulo 24. En ese capítulo 20 solamente fue una asamblea. Asamblea, y fue el pacto que hizo con ellos. Posteriormente dice: estas son las tablas del pacto, pero ya se las dio escritas. Eso está hasta el capítulo 24. Capítulo 32 no tenía que descender desde el monte, pero por cuanto se corrompió el pueblo, tuvo que descender Moisés de ese monte. Fue interrumpido el hecho de que Moisés estuviera recibiendo de la escritura, de la enseñanza, fue interrumpido por el pueblo, porque el Señor le dijo: anda, desciende, porque el pueblo ya se corrompió. Moisés desciende y ve que efectivamente el pueblo estaba corrompido. Rompe las tablas y le dice el Señor: ahora tú te vas a labrar otras. Tú te vas a labrar para que yo vuelva a escribir las palabras que escribí en las primeras. Esto ya está hasta el capítulo 34, cuando vuelve a labrar otras tablas y vuelve a dictarle lo que estaba escrito en las primeras. Trae toda una secuencia, pero de todo nos va instruyendo, nos va dando un orden de las cosas. Sí, lo que pasa es que en cuanto a la asamblea, realmente les está hablando, ellos están oyendo su voz, pero no vieron ninguna imagen, no vieron ninguna figura, únicamente veían el fuego y el sonido de la voz lo escuchaban, pero no vieron nada. Hasta que es hasta el capítulo 24, cuando Moisés sube a ese monte. Acordémonos por qué vinimos acá, porque estábamos hablando con respecto de la gracia, y se mencionaba que ellos hacían sacrificios porque estaban debajo de la gracia, entre otros aspectos que estábamos mencionando. Pero la escritura es evidente al decirnos que en ese tiempo estaban debajo de la ley y no debajo de la gracia. Entonces tenemos que investigar qué es esa gracia, a la cual hoy en día estamos debajo de ella y ya no debajo de la ley. ¿Qué significa para ti estar debajo de la ley y estar debajo de la gracia? Estar debajo de la ley no es que signifique para mí, eso todos lo conocemos. Estar debajo de la ley es estar sujeto a la ley que se entregó en el monte Sinaí, a todo lo que se dio. Eso es estar debajo de la ley. Pero ahí Saulo dice: ya no estamos debajo de la ley, sino ahora estamos debajo de la gracia. Y eso es parte del plan de redención, del cual le escucho. Leo el Salmo 45:1-2. No, mi hermano. Ahorita, en un momento. Nos están mencionando que dice Saulo: ya no estamos debajo de la ley, sino estamos debajo de la gracia. Esto es parte del plan de redención, del cual me platicó, hermano. Por eso le preguntaba, ¿qué hay con respecto a esta gracia de la que nos está mencionando aquí? ¿Qué nos dice la escritura acerca de esta gracia? ¿Qué se refiere cuando está mencionando esto? Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos sigue mencionando, entre los cuales también nosotros, los gentiles, nosotros, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Mashiach, con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Nos está hablando de una gracia. Y esta gracia, dice, por esta gracia sois salvos. Si nosotros entendemos lo que nos están diciendo los versos, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Junto con Mashiach, con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en celestes con Mashiach Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Mashiach Yeshua. Dice que para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Yeshua, el Mashiach, porque gracia sois salvos, no por medio, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues de Elohim, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, sino es de Dios esta gracia. Pero esta gracia tuvo un momento en el que entró, tuvo un momento en el que llegó esta gracia. Y en Juan no nos está diciendo en qué momento llegó esta gracia. Juan capítulo 1, versículo al 17. ¿Qué versículo dijo inicialmente? Al 17. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Gracias. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moshe, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Hasta ahí. La ley por Moisés fue dada. Por Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por el Mesías, por Yeshua el Mashiach. ¿En qué momento entra esta gracia a cada uno de vosotros? ¿En qué momento entra esta gracia a cada uno de vosotros? Porque por gracias. Y nos está mencionando que esta gracia vino con el Mesías, porque Moisés dio la ley, y por medio de esta ley buscaban su salvación. Pero nosotros no buscamos por medio de la ley la salvación, sino por medio de la gracia que viene por medio del Mesías. En Efesios nos lo está explicando. Nos está diciendo cómo es que vino a entrar esta gracia a los gentiles. Porque nosotros estando muertos en delitos y pecados, dice que nos dio vida. Nos dio vida en Yeshua el Mashiach. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo que no por obras? Sí, porque yo no hice nada para merecer esta salvación que llegó a mi vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y trajo esta salvación a mi vida, esta gracia. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿De en qué momento entra esta salvación? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por sois salvos por medio de la fe. Si nosotros no unimos la gracia con la fe, entonces no somos salvos. Porque si sois salvos por medio de la fe, quiere decir que la gracia y la fe van unidas para que se alcance la salvación. ¿A qué nos referimos? Hubo un hecho que ocurrió, el cual permitió que llegara esta gracia. Porque todos los gentiles no teníamos entrada, no teníamos salvación. La ley era contra nosotros. La ley no nos permitía entrar. Pero en Yeshua el Mashiach, nosotros vinimos a entrar, a pertenecer a un pueblo. Cuando Él vino, no vino por estar bien, ni porque lo mereciera, sino porque fue donde Elohim, donde Dios, que viniese el Mesías a enseñarme qué es lo que yo tenía que hacer para que alcanzara esta salvación. Y eso no es todo, sino también vino el Mesías y dio su vida por cada uno de nosotros, proporcionándonos, ¿sí?, la entrada a un pueblo, al pueblo de Israel. Esta gracia es de la que estamos hablando, que el Maestro vino y entregó su vida por cada uno de vosotros y nos enseñó qué es lo que teníamos que hacer para alcanzar la vida eterna. Y si nosotros obedecemos a esa fe que nos enseñó el Maestro, no a esa fe que nos enseñó Moisés, sino a la fe que nos enseña el Maestro, entramos en esta salvación de la cual nos está hablando. Porque la ley vino por Moisés, mas la gracia vino por el Mesías. Por eso es que aquí en Efesios nos va a hablar de su muerte y nos va a hablar que Él nos enseñó, hablando acerca de esta gracia, porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. ¿Qué es lo que le da vida al hombre? Dijo el Mesías: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El mismo Mesías dijo: todo el que cree en mí, como dicen las Escrituras, ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Nos está mencionando que ahí proporcionaba su espíritu, el cual da vida al hombre, su palabra. Y no solo eso, sino que nosotros los gentiles no teníamos entrada aún. Tenía él que morir para que nosotros tuviésemos entrada. Cada una de estas cosas que hizo son esa gracia de la cual nos está hablando. Ahorita vamos a ver los versos. Aquí mismo en Efesios nos lo está declarando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es no de vosotros, no es porque yo haya hecho algo bueno para que viniera el Mesías y me enseñara cosas de salvación. Y esto no es de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Lo que nos hace cercanos es el hecho de que murió. Si Él no muere, nosotros no entramos. Nosotros no tenemos entrada. Gracias a que el Mesías murió, nos permite esa entrada, ese acceso al pueblo, por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, del judío y del gentil, o de Israel, hablando en una totalidad las 12 tribus, y del gentil hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a los que estaban lejos, o sea, a los gentiles, por medio de los discípulos, y a los que estaban cerca, por medio de Él mismo. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil, solo hablando de tiempos distintos, pero ya tenía en su plan tanto unos como otros, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de la familia de Elohim. Ya no somos extranjeros, sino gracias a esa sangre, a que murió por cada uno de nosotros, nos hizo pueblo de Él. Lo que nos dio la entrada al pueblo fue su sangre. Por eso es que está escrito en Hechos capítulo 10, versículo 11, Pedro ve que de los cuatro cabos de la tierra desciende un lienzo lleno de todos los animales impuros, entre los cuales le dice Pedro: levántate, mata y come. No, Señor, porque yo no he comido ninguna cosa inmunda. En Efesios capítulo 2. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 8. Bueno, primeros versículos estaba leyendo. Desde el verso 4. Continúo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Mashiach Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las riquezas las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir que gracia por sí sola no nos da esa salvación, sino la gracia que viene por medio de la fe. Cuando se une la fe con la gracia, entonces alcanzamos esa salvación. ¿Puedes unir a mi hermano Johnny, por favor? Johnny Paz. Nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Si no se une esa gracia y esa fe, entonces no alcanzamos salvación. Tenemos que unir la gracia con la fe para alcanzar salvación. Porque nos está mencionando, por gracia sois salvos. Esta gracia de la cual nos está hablando aquí, ¿cuál? Dice que llegó con el Mesías. Nos dice que nosotros estando muertos en delitos y pecados, dice que nos dio vida. Nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Cómo nos da vida? Acordemos, Juan nos dice, Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son ese Espíritu y son esa vida. Si ustedes las escuchan, entonces van a tener vida, como está escrito en Juan capítulo 5, verso 24 y 25. El que crea en mí, como dicen las Escrituras, el que crea en mí, como dicen las Escrituras, ha pasado de muerte a vida, y no vendrá a condenación. Aunque esté muerto, vivirá, le está diciendo. El Espíritu es el que da vida. Su enseñanza del Mesías es la que nos da vida. Posteriormente, nos dice que por medio de eso alcanzamos la vida. Pero nosotros los gentiles no pertenecíamos al pueblo de Israel. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que ese mensaje en su momento no era para nosotros. Pero tengo ovejas de este redil, las cuales me conviene traer. Y nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa gracia que viene a entrar en el Mesías, es de lo que nos está diciendo aquí, que nosotros, hablando de los que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos dio ese mensaje. Pero para que nosotros pudiéramos recibir ese mensaje, primero tuvo que morir por cada uno de nosotros, porque de otra manera no hubiésemos tenido entrada a este pueblo, pues su derramamiento de sangre fue el que nos dio la entrada, conforme nos está diciendo aquí, en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense, les dice, de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabas sin Mashiach, separados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Y en el momento en el que él derramó su sangre, en el momento en el que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, en ese momento nosotros recibimos esa entrada a este pueblo. Antes no, éramos ajenos, éramos contrarios, pero en su muerte nos acercamos a esta gracia de la que nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, estando muertos en delitos y pecados, vino y nos enseñó cómo vivir. En su momento no fue una enseñanza para nosotros, fue para posteriormente, por medio de los discípulos, fue para nosotros, porque no era su momento. Nos está diciendo que recibimos una gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esta gracia entra con la muerte del Maestro. Si Él no muere, entonces no entra esta gracia a los gentiles. Pero a los gentiles les llegó cuando Él murió, como nos está diciendo el verso 13. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Esta sangre es la que nos permite entrar a este pueblo y posteriormente recibir ese mensaje de vida. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los judíos y de los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles y a los que estaban cerca, a Israel, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Nosotros éramos extranjeros, y si el Mesías no derrama su sangre, no tenemos entrada. Por cuanto derramó su sangre, entonces tenemos entrada. Ninguno de nosotros se comportó de manera agradable delante de Él como para que haya hecho esta acción. Por eso dice, no fue por obras para que nadie se gloríe. No fue porque yo, Esteban, me portara súper bien. No fue porque Ishma se portara súper bien que vino el Mesías, sino es don del Padre el enviar al Mesías. Nos sigue mencionando que nosotros que estábamos lejos, venimos a ser cercanos por medio de la sangre del Mesías. Por eso es que vemos lo que sucedió ahí en Pedro, ahí en Hechos con Pedro. Hechos capítulo 10, verso 11, nos está diciendo que Pedro ve un lienzo atado de los cuatro cabos de la tierra, donde había toda clase de animales, cuadrúpedos y terrestres. Y se le dice a Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque yo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No llames tú común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. Posteriormente llega a la casa de Cornelio y les dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o allegarse a un gentil, pero el Señor me ha mostrado que no llame común o inmundo ningún hombre. ¿En qué momento estos hombres dejaron de ser comunes o inmundos? En el momento en el que Él derrama su sangre y entonces entra entra esta gracia hacia los gentiles, porque nosotros que éramos gentiles y enemigos en cuanto a la ley y en cuanto a la circuncisión, fuimos hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías, como lo está diciendo a Dios. Fuimos hechos cercanos a Él. Dejamos de ser incircuncisos para venir a ser circuncisos delante de Él. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre del Mesías. Por esa sangre nos hizo cercanos. Este es el primer paso en su gracia, que muriera por cada uno de nosotros. Y esta gracia continúa. ¿Continúa en qué sentido? Que una vez que muere por nosotros, en esta gracia dice que no solo viene y muere, sino aún nos da una fe, nos da una enseñanza, nos enseña cómo vivir para alcanzar la salvación. Es ahí donde entra la fe, porque nosotros creemos que Él y también resucitó. Y no solo eso, sino también está en Tito capítulo 2, versículo 10 y 11. No defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Elohim nuestro Salvador. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hasta ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer con un propósito para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice el verso, enseñándonos, dice que esta gracia se dio a conocer para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para eso se manifestó esta gracia que llegó con el Mesías, que inició desde su muerte. El Mesías muere por cada uno de nosotros y nos da entrada al pueblo, y nos dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de aquí en adelante sobria, justa y piadosamente. Y haciendo esto vamos a alcanzar la vida eterna. Por gracia sois salvos, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino con el Maestro. Pues primero murió por cada uno de nosotros para darnos entrada a un pueblo. Posteriormente, dice ahí en Efesios, anunció las buenas nuevas de la paz a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Teo, buenas noches, shalom a todos mis hermanos, a todos mis ajenos. Por eso dice el Salmo capítulo 45, versículo 1 y 2. Perdón, mi hermano Miguel, shalom. No, pues ya, creo que es ese, ¿no? Creo que es ese, ya, me callo. Salmo 45, versículo 1 y 2. Al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. Aquí nos está hablando acerca del Mesías, lo comprueba en el verso 6 y 7, que incluso lo retoma después el que escribe el libro a los hebreos para mencionar que está hablando del Mesías, al decir, tu trono, oh Dios, cetro de justicia. Lea el verso 6 y 7, mi hermano Ishma. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es lo mismo que nos está diciendo en Hebreos. Es exactamente lo mismo que nos está mencionando. Dice en Hebreos capítulo 1, verso 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, y en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Del Hijo dijo estas palabras. Por eso es que el Salmo capítulo 45, verso 1 y 2, dice, gracia se derramó en sus labios, porque el Mesías trajo esta gracia para darla a conocer. Gracia de la cual se vino a manifestar con el Mesías, en el tiempo de Moisés no estaba dada esta gracia. Antes dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino con el Mesías. Porque de antemano, para que esta gracia sea manifestada, tenía que morir primero y posteriormente entrar a este mensaje. Este mensaje se ha dado a conocer a todo hombre para enseñarle que, si se arrepiente de su manera de vivir y cambia de esa impía a una forma recta, entonces, este será salvo, porque obedeció a la fe que le dice el Maestro, guarda los mandamientos, y entonces este, al obedecer a esa fe, entonces obtiene la vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yeshua, antes de los tiempos de los siglos? Dice que esa gracia ya nos había sido dada, pero no se había manifestado. Vino a manifestarse en el tiempo en el que llegó el Maestro, conforme dice el verso 10. Dice nuevamente, les leo el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, nuevamente porque nosotros no hicimos nada para merecer esto. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, que nos fue dada. El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yeshua antes de tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, ha sido dada a conocer por la aparición de nuestro Salvador Yeshua Mashiach, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Nosotros que estábamos muertos, nos dio vida. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de la buena nueva, por medio del Evangelio. Por medio de este Evangelio hizo estas cosas. Entonces todos los para atrás, de Jesús para atrás, no tienen vida eterna. Si digo que entonces de Cristo para atrás no tienen vida eterna. No tiene nada que ver, mi hermano. No tiene que ver lo que está mencionando. Simple y sencillamente dice la ley, por Moisés fue dada, y como está escrito, todo el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero la gracia vinieron con el Maestro, no porque yo lo está diciendo Saulo, lo está diciendo Pedro, lo está diciendo todos. Sí, eso sí lo entendemos, porque acordémonos que la gracia. Sí, perdón, le dejo hablar. No, sí, que la salvación en el pacto antiguo que Dios hace con el pueblo es por obras, mientras que el pacto que Jesús hace en su sangre, en la Santa Cena, lo último que hizo, este pacto nuevo doy en mi sangre, es un pacto que se hace en la fe de Jesús, en lo que Jesús hizo por mí, no en lo que yo pueda hacer para salvarme. Es decir, son dos pactos completamente diferentes, y ese pacto es por gracia. Entonces, si Jesús vino y derribó la pared intermedia en el Antiguo Testamento, también los gentiles podían formar parte del pueblo de Dios. Lo que pasa es que era por una serie de obras que habían que hacer, como Rahab la ramera, Ruth, la Moabita y otros muchos más. Entendemos, la gracia siempre es en lo que Jesús hizo si yo acepto. ¿Ellas qué tenían que hacer para pertenecer al pueblo? Ruth, ¿quién? Rahab. Rahab. ¿Qué tenían que hacer para pertenecer al pueblo? Sí. Bueno, había, ahora mismo no me acuerdo, pero había varias generaciones que pasar para que pudieran formar parte 100% del pueblo. Rahab era una gentil y Ruth también. No eran del pueblo y sin embargo ellos formaron parte del pueblo y a través cuando de ellos... Cuando me menciona de sus... con respecto a las... Sí, dime. Cuando me menciona con respecto a las generaciones, mi hermano, eso solamente aplicaba en los moabitas. Y Rahab no era moabita. El Señor Rahab, le dijo, no, hasta la décima generación van a entrar los moabitas. Y Rahab no era moabita, pero vino a ser parte del pueblo por medio de la fe que fue hallada en ella. Sí. Que temió a los hombres y los guardó en su casa, porque reconoció que el Elohim que venía con ellos era el Todopoderoso y que no se le iba a poder oponer en contra de él. Antes, en sujeción dijo, yo los voy a ocultar, voy a guardar en mi casa para que estén resguardados. Continúe, mi hermano. Es que yo le había interrumpido, por eso le mencionaba que si quería continuar. No, te decía que el nuevo pacto está fundamentado en la sangre de Jesús, en lo que Jesús hizo, y tenemos que vivir la experiencia que vivió Pablo. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la sangre, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Entonces, si vivimos esa experiencia, tenemos gracia. Si no, no. Es un regalo que Jesús nos da, sin ningún tipo de obras. En el antiguo pacto había que hacer obras para salvarse. No sé si me he explicado. Hoy en día, sí, hoy en día, cuando nos está mencionando con respecto a las obras, sabemos que es la salvación, sabemos que es los sacrificios, sabemos que es todo este tipo de cosas, las obras que conllevaban. Sin embargo, nos está diciendo que hoy en día la fe también tiene obras. La fe que tiene obras es porque nosotros escuchamos que Él nos dice guarda los mandamientos, y las obras que hacemos es guardar los mandamientos. Todas estas obras también son manifiestas. Es para obedecer y para mostrar la fe que hay en nosotros, de que hemos entendido. Cuando nos está mencionando que la ley antigua, se olvidaron de la fe para seguirlo como por obras. Se olvidaron de la fe, nos dicen Romanos, porque ellos seguían una ley de justicia, pero no alcanzaron la justicia porque lo siguieron como por obras y no por fe, mas los gentiles han alcanzado esa justicia por cuanto lo siguen por fe, ya no por obras. Esto que nos está mencionando, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando nos dice que no por obras, vino esta gracia, por gracia sois salvos, porque el Mesías vino y nosotros no habíamos hecho nada para hacerlo. Pero ahora que le conocemos, entonces hay que obrar lo que la fe nos enseña, lo que estamos escuchando del Mesías. no por obras, porque en su momento nadie hizo ninguna obra, como para que dijera el poderoso, ve y dales esta salvación más cercana. Porque el hombre, por la ley, difícilmente se salvaban. Sí se salvaban, pero difícilmente se salvaban. Pues estaba escrito, aquel que no permaneciere en todas las obras de la ley para hacerlas. El Mesías nos quita de esta maldición, como lo está diciendo en Gálatas capítulo 3, nos quita de esa maldición, porque ya no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Estamos debajo de lo que enseñó el Maestro, ya no debajo de lo que enseña Moisés, porque la ley vino por Moisés, mas la gracia por el Maestro. ¿Pecaremos porque ya no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia? En ninguna manera, porque aún la gracia nos está diciendo que tenemos que cambiar esa manera impía en la que vivíamos, para vivir en una manera pía. Y en esta misma gracia nos está diciendo que tenemos que guardar los mandamientos, como le dijo ahí el Maestro. Dice que la gracia se derramó en sus... El Salmo 45, y nos dice Saulo, y nos dicen todos que esta gracia llegó con el Maestro. En otras palabras, la gracia es todo su mensaje, y es la acción de que haya muerto cada uno de nosotros. Primero entra en su muerte, porque así nos da el acceso a este pueblo, y después en el mensaje que se nos enseña. El hablar de esto, de todo lo que conlleva, es esa gracia, es ese don de Dios que nos dio a todos, no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Nos dio a todo aquel que quiera acercarse a recibir de esta gracia, a todo aquel que quiera creer en el Maestro como aquel que murió y dio su vida por él, y como ya bien lo dijo mi hermano, que participa de esta cena. Pues al participar de esta cena, es donde nosotros hacemos el pacto. Es donde le decimos al Señor, yo voy a guardar lo que tú me has enseñado. Porque ahí es donde estamos haciendo el pacto en su sangre. Es el compromiso que nosotros estamos haciendo para que nosotros le mostremos que realmente pertenecemos a su pueblo. Le mostremos que estamos creyendo en Él y lo confirmamos obedeciendo a la fe. Pues si Él ya nos dijo, guarda los mandamientos, entonces nosotros, por esa fe que tenemos en Él, en lo que Él nos ha enseñado, la ponemos por obra y así adquirimos esa acción. Por gracia sois salvos, por ese don de Elohim, por ese don de Dios, porque envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Lo envió para que muriera primeramente por cada uno de nosotros. Pues Él mismo mencionó, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es ahí donde dice Saulo, primeramente el judío y después el griego, el gentil. Para ellos vino primeramente esta oportunidad. Le escucho. Si tú no crees que en el Antiguo Testamento, o en el Viejo Pacto, porque era el Pacto Antiguo y el Pacto Nuevo ahora, en el Viejo Pacto, cuando el hebreo pecaba y llevaba el cordero al tabernáculo, degollaba con su propia mano, pero antes tenía que confesar todo su pecado. Una vez que confesaba todo su pecado sobre la cabeza del cordero, degollaba al cordero y se recogía su sangre. Entonces era perdonado. ¿Eso no era por gracia también? ¿A quién representaba ese cordero? Eso es según la ley. Sí, pero el cordero, ¿a quién representaba? ¿No representaba a Jesús? Lo que pasa es que hay veces que llevaba un cordero. No, ¿por qué, mi hermano? Sí, depende. ¿Por qué no le representaba a él? Porque depende de la ofrenda. De la ofrenda que llevara, porque había varias ofrendas de gratitud, ofrendas de sacrificio, ofrendas de expiación. Pero en la ofrenda de expiación, el cordero representaba a Jesús y su sangre derramada era la de Jesús que iba a derramar, luego también era por gracia. Nos está diciendo el libro de Hebreos que todos los sacrificios, la sangre de todos estos, dice que no quitaban los pecados, mi hermano. Más no, sin embargo, no cuando el Mesías murió por cada uno de nosotros, no quitaba los lo que pasa es que eso. Tenemos que entender ahí en eso que nos está diciendo de los animales, tenemos que entender cuál era la verdadera de estos animales. Es que todo eso era sombra de lo que estaba porque por el venir. Hecho... Sí, no, te decía que eso era sombra de lo que estaba por venir, era toda una educación didáctica de todo lo que estaba por venir. El pecador era perdonado, pero el pecado era llevado al altar dentro y se conservaba allí. Es decir, Dios perdona al pecador, pero el pecado no lo perdona nunca. Nunca Dios perdona el pecado. El pecado tiene que recibir su castigo. Luego, el pecador sí era perdonado por el sacrificio y eso era una gracia que se le daba entonces allí también. A ver, mi hermano. El pecado era acumulado. Eso que está diciendo es complicado. No, es que lo que nos enseña... ¿Cómo separar al pecado del pecador, mi hermano? Eso. ¿Cómo si qué era el Yom Kippur? ¿Qué significaba el Yom Kippur una vez al año? ¿Y qué significaba cuando se ofrecían los dos machos cabríos, uno para Azazel y otro para Jehová? ¿Qué significaba eso? Yo le entiendo. Nada más que nos está mencionando que el pecado y el pecador son dos cosas aparte. ¿Cómo puede usted, con la escritura, separarlos? Porque nos está mencionando que perdonaba al pecador, pero no, su pecado era llevado dentro del altar. ¿Cómo puede hacerse esto? Porque nos está diciendo en el profeta Jeremías, que el poderoso en el momento que perdona, ya no se acuerda más de los pecados. No es alguien que esté acumulando los pecados, sino en el que él perdona. La palabra lo dice, lo está perdonando, está borrando su pecado. No lo está guardando en otro lugar, sino lo está borrando. Es ahí donde no le entiendo, porque lo que le estoy citando lo dicen los profetas, pero lo que me dice, no sé dónde está su base, al decir que el pecado se ha llevado dentro del altar para que se ha guardado ahí. Sí, ahora no, porque tendríamos que hacer un estudio sobre, un estudio sobre todo eso, pero el pecador confesaba su pecado y de una manera simbólica pasaba a la sangre del cordero que era degollado y esa sangre era pasada dentro juntamente con el pecado. Por eso había que hacer una vez al año la purificación del tabernáculo. Y cuando el sacerdote salía de entrar dentro del lugar santísimo, depositaba pecados... todos los pecados del pueblo sobre el macho cabrío que era soltado y llevado al desierto. ¿Me puede mostrar en la escritura? Usted sabe muy bien que cuando le escucho, le estamos poniendo atención. Y cuando menciona que el santuario era purificado una vez al año, ¿en qué momento nos está mencionando estas cosas, que el santuario se purificara cada año? Bueno, y lo encontramos. Se está refiriendo nada más por mencionarlo. ¿Se está refiriendo a Yom Kippur, mi hermano? Sí, al Yom Kippur. Una vez al año, y eso era sombra de lo que tenía que suceder después en el tabernáculo que está en el cielo. que es lo que pienso que la profecía de los 2300 tardes y mañanas nos presenta hoy. Que la profecía de las 2300 tardes y mañanas terminó en 1844. Y allí dice que el santuario sería purificado. Bueno, eso ya posteriormente lo vemos, mi hermano. Sí, por entonces, ¿qué santuario está? Cuando eso ya posteriormente lo vemos con respecto a fechas. Sí, pero que lo que yo he entendido, sí, ¿no? Y realmente, por eso te lo manifiesto. Sí, sí, le entiendo. Nada más que ya posteriormente vemos con respecto a esas cosas, porque hay cositas ahí que habría que cuadrar, que había que hablarlas, platicarlas. Entonces, ya posteriormente nos metemos con fechas, que es importante y es interesante también el mencionarlo. Hasta aquí nos está mencionando con respecto a la gracia que trae el maestro, que nos está mencionando que viene por él, por medio de él. Si nos está diciendo la escritura que existía la gracia desde tiempos antiguos, pero que vino a manifestarse en el maestro, viene a manifestarse esta gracia, y es dada a vosotros, no fue dada en el tiempo antiguo. Por eso dice Juan capítulo 1, verso 14, nos establece una diferencia, Juan. No yo, no lo establece Juan, no lo establece Saulo. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua Mashiach. Porque dice gracia sobre gracia. Porque en realidad ya existía desde el tiempo antiguo, pero sobreabundó en el momento en el que vivías. En ese momento sobreabundó. Amén. Por eso es que nos está mencionando. Yo no estoy en contra de lo que se está mencionando, sino que le está mencionando que sobreabundó esta gracia. Precisamente por eso es que nos dice que en el momento en el que vivías, en el momento en el que viene el Mesías y muere por cada uno de nosotros, esta gracia sobreabunda. Por eso nos habla de las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2. No tanto que fuese gracia lo de los sacrificios, mi hermano. Eso simplemente lo vamos a platicar. Sino que nos está hablando de que su gracia existía, pero hay que ver de qué manera, porque la gracia que nos es dada hoy en día a nosotros es por medio del sacrificio que hizo el Maestro y su mensaje que trajo a los gentiles, porque a los gentiles no les era posible la entrada, ¿por cuánto? Por la ley, que era una enemistad para con nosotros. En Efesios mismo nos está hablando, dice el verso 8, desde el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Mashiach Yeshua, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras, porque no hicimos nada para recibir esto, sino vino directamente, ¿Me del permite un Padre es pensamiento? ahora. Adelante. Sí, no, te decía que sí, que eso lo entendemos y lo sabemos sobradamente. Lo que te quiero expresar es que Abel, Adán, Abraham tenían que hacer una obra para ser perdonados. Era presentar, degollar un cordero que prefiguraba a Jesús y su sangre derramada, la sangre que él iba a derramar. Ellos para ser perdonados tenían que hacer ese sacrificio. Yo hoy no, esa es la gracia que nos da. ¿Quién es, mi hermano? ¿Quién es? ¿Quién es? Abraham, Abraham hermano. tenía que ofrecer sacrificios para ser perdonado. Claro, ¿qué prefiguraba Hermano, ese sacrificio? Adán, Abel, no, mi hermano. No, Abel hermano, ellos nunca hacían. ofreció sacrificios por los pecados. Adán Abraham después. nunca ofreció sacrificios por los pecados. Adán Nunca. después de la caída, después de la caída. Antes no, después de la caída sí, No, mi por hermano, supuesto. tampoco. Bueno, Génesis Tampoco 3:15. menciona que Adán haya hecho Sí, pero algún sacrificio. el hecho de que no lo Que mencione la escritura nosotros no quiere decir le que no lo añadamos. hiciera. Porque No, mi hermano, cuando lo que Abel. pasa es que si no hay base. Sí, pero mira, dime, cuando Si Abel no hay presentó base, mi hermano. cuando Abel presentó el sacrificio, ¿qué era lo que Le estaba escucho. presentando Abel? Cuando Abel estaba presentando el sacrificio, ¿qué estaba presentando Abel? Abel llevó una ofrenda delante del Padre, una ofrenda por gratitud. Los sacrificios que hacían antiguamente, este Jacob, este Abraham, este Isaac, todos ellos los hacían por gratitud. Ninguno, ninguno, ninguno lo ha hecho un pecado. Ninguno de ellos. Todos los hacían por gratitud, por paces delante del Padre. Ninguno de ellos los hacía por pecado. En ningún lado de la Escritura mencione que ellos hicieran un sacrificio por un pecado. Todos estos sacrificios eran de paz delante del Padre. Eran por paz, eran por gratitud. Vimos a Noé que descendió del arca e hizo presente delante del Señor. No dice que lo haya hecho por algún pecado, sino lo hizo por gratitud, lo hizo por delante de él. Si me permite, Así también Jacob, le Esteban, escucho. sí, bueno, el relato no lo presenta así porque dentro también del tabernáculo de reunión no todos los sacrificios que se hacían todos eran por pecado. Pero si tenemos, por ejemplo, a Job, cuando Job dice que sacrificaba cada día y cada mañana y cada tarde por si acaso sus hijos habrían pecado. Es decir, el sacrificio que hacía Job lo hacía por sus hijos, por si sus hijos habrían pecado. El sacrificio que hacía Job. Job nos está describiendo una historia con respecto a él y su vida, cómo la llevaba. Ellos normalmente llevaban una vida, el de Job la llevaba justa. Sus hijos eran los que hacían estos males delante de él. Sí, eran los hijos quienes hacían ese mal delante de ellos, pero la escritura dice que Job lo hacía por si sus hijos habrían pecado. Pero dime una cosa, cada ofrenda que se hacía o cada sacrificio que hacían los antiguos, tanto como Job, como Abel, como Abraham o Jacob, ¿a quién representaba ese sacrificio? ¿A quién representaba ese cordero que era inmolado y presentaba su sangre? Si vemos cada uno de los ejemplos de los sacrificios, mi hermano, cada uno tiene distintas finalidades, como usted ya lo mencionó, conforme a la ley. Y al menos Abraham presentó varios sacrificios. Isaac no describe que haya presentado sacrificios. Jacob sí describe que presentó sacrificios, y cada uno utilizaba distintos animales y distintas finalidades. Simple y sencillamente, el sacrificio que presentó Abraham, se le fue la promesa y el pacto de la circuncisión, dice que divide los animales y los pone por mitad. Si nosotros leemos el contexto de lo que está leyendo, Abraham le pidió una señal de que realmente iba a tener una descendencia. Y le dice, te voy a dar la señal, pero para esto quiero que me sacrifiques 3 cabras de 3 años, un cordero, y de esos, y los partas por la mitad. Y dice que incluso las aves del cielo venían a comérselos, y este Abraham las espantaba. En otras palabras, ¿qué le quiero mencionar con esto? Que son cada sacrificio con una finalidad totalmente diferente una de otra. Muchos de ellos no tenían relación unos con los otros, porque unos eran de paces, otros por el pecado, otros por holocausto, otros por algún voto. Tenían muchas finalidades. Ahorita que me menciona lo de que dice que él hacía sacrificios, dice el verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Dice que, le voy a leer desde un verso antes, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás Abraham pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra el Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ofrecía holocaustos delante del Señor. Hay una pequeña diferencia entre un sacrificio y un holocausto. ¿Sí saben? Nos hace mención la Escritura que los holocaustos se quemaban totalmente en el fuego, mientras que los sacrificios, cierta parte le correspondía a los sacerdotes. ¿Por qué hablarles de esta diferencia? Porque un sacrificio siempre iba acompañado, al menos en la ley, de un holocausto. Esto que nos hace mención, mi hermano, el hecho de que Job haya ofrecido holocaustos, no se le menciona como sacrificios, porque en el sacrificio se dividía el cuerpo y cierta parte le tocaba al sacerdote y cierta parte era consagrada al Señor en el fuego, mientras que el holocausto se quemaba completo. Cada uno tenía su finalidad totalmente diferente. Había sacrificios que se llevaban acompañados de holocaustos. ¿Por qué hacer esta mención? Hermano Alfredo. Sí, no, que sí, que todo eso sí, pero lo que la que pregunta que yo quería hacerte era, ¿tú cómo lo entiendes? El animal que se ofrecía, sea oveja, o sea becerro, o sea cabrito, sea una ofrenda, sea un holocausto, ese animal que se ofrecía y su sangre que era derramada, ¿a quién representaba? Lo que pasa es que hay veces que incluso se entregaba harinas por expiación. Cuando la persona era muy pobre, a veces se llevaba harinas. Sí, o tórtolas. O palomas. Harinas, totalmente. Sí, totalmente cuando ya era pobre. cuando la familia o el individuo era propio, que no tenía nada que ofrecer, entonces se aceptaba eso Dios también. Pero el animal que se sacrificara, sea de vacuno, sea de oveja, sea de cabrino o sea de aves, siempre representaban a alguien, representaba algo que estaba por venir, era una sombra de lo que estaba por venir, porque siempre había esa sangre. Había ocasiones en el que eran tan pobres que solo podían presentar a lo mejor un puñado de harina, y Dios entonces aceptaba su ofrenda también. Pero siempre, en todos los sacrificios, estaba ahí. Sí, le escucho. Todo esto tenía que hacer, se hacía por fe en gran parte, pero había que hacer la obra. Porque cuando Adán y Eva fueron vestidos con pieles de ovejas, ¿quién hizo ese sacrificio y qué representaban esas pieles de ovejas? Y esos animales que murieron cuando Adán y Eva fueron vestidos, ¿qué representaban? Génesis 3.15 no los presenta, si profundizamos. Por lo menos yo lo he entendido así. Lo que pasa es que cada uno de estos sacrificios que llevaban los mismos israelitas, lo representaban a él mismo, a la persona misma. Lo representaban a la persona misma porque esta persona moría en vez de la persona que cometió el pecado. Eso nunca representaba a las personas, Esteban. Siempre representaba a Jesús como víctima, como cordero. El plan de la redención fue establecido antes de la fundación del mundo. Y ya antes de la fundación del mundo, el cordero había sido inmolado. Así lo dice la Escritura. Y cada cordero, cada cabrito, cada vacuno que se ofrecía, representaba siempre la sangre de Jesús que tenía que ser derramada para redimir al hombre. Mi hermano, perdón. Yo le puedo dar donde le está describiendo que presentaban al animal y que moría. Si ellos no presentaban a este animal, ellos tenían que ser muertos por ese pecado. Pero al ellos depositar su pecado en este animal estaba tomando su lugar de ellos para no morir. Y espera, dice Esteban, que no es la sangre la que les limpiaba los pecados, sino es el hecho de que el sacerdote comiera de este sacrificio. El sacerdote comía del sacrificio, entonces le era perdonado el pecado a aquel que lo cometió. Eso lo explica Hebreos capítulo 10, por eso dice que la sangre no quitaba los pecados. Esa sangre no quitaba los pecados, sino era la intercepción del sacerdote por esta persona. Y le puedo mostrar varios versos donde Moisés hizo esa intercepción por el pueblo, sin necesidad de un sacrificio. Hizo esa intercepción por el pueblo, tanto que, si se acuerda, los dos, Nadab y Abiú, murieron en el tiempo en el que estaban ofreciendo un sacrificio. Posteriormente, Eleazar e Itamar no comen la carne de este sacrificio, sino dejan que se consuma totalmente. Llega Moisés y les regaña y les dice, ¿por qué no se comieron lo que les tocaba en el lugar santo? Para que hicieran la reconciliación con el pueblo. Porque la reconciliación con el pueblo se hacía por medio de que los sacerdotes comieran la parte que les tocaba del sacrificio. Pero si ellos no la comían, entonces no había reconciliación. Y Moisés se enoja y les dice, ¿cómo es posible que no hayan participado de esto? Le podemos dar los versos, mi hermano, para que todo esto se aclare. Sí, pero escúchame, ¿a quién representaba el sumo sacerdote? ¿Los sacerdotes a quién representaban? Porque dice que todo eso era sombra de lo que estaba por venir. Luego, yo no estoy en contra, el sacerdote sí representaba al Mesías. Claro. Lo que pasa es que me está diciendo, con eso que me está explicando, me está diciendo que el Mesías no solamente murió por nuestros pecados, hablando de nosotros y del Mesías para adelante, sino que el Mesías murió por desde la existencia de la creación, por todos los pecados que han existido, desde la existencia del hombre hasta hoy en día. Y si eso fuese así, entonces todas las personas que han existido, todas las personas que han existido, serían salvas. Pero esto es totalmente ilógico, mi hermano. ¿Por qué? Porque en realidad, el pueblo de Israel, nos están ahí, el profeta y los bastantes profetas, todos a una nos están diciendo que si el pueblo se arrepentía, él les iba a perdonar sus pecados, no los iba a guardar. El Mesías no murió por todos los pecados, hablando del tiempo de atrás, porque de otra manera esta gracia hubiese alcanzado a antes. Pero está diciendo en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que los profetas indagaron acerca de esta salvación y de los sufrimientos del Mesías en quien se venían a cumplir. Y fue destinada a nosotros, nada del Mesías para adelante, no hacia atrás, porque eso no está diciendo la Escritura. De otra manera, ahí donde yo no le entendía, cuando me decía que los pecados eran guardados. Esto es ilógico porque no hay ningún verso que lo demuestre. Antes está escrito que si ellos se arrepentían, sus pecados les eran perdonados, y como está escrito, si ustedes se vuelven, yo no me voy a acordar más de sus pecados. Errados. Es ahí donde entra el perdón. Una persona que perdona ya no debe de recordar esos pecados, porque de otra manera ha existido el perdón nunca. En primera de Pedro, capítulo... Vamos a leerlo, mi hermano. Hermano, el problema es que usted está poniendo por encima de la Escritura, por encima de lo que está escrito, a interpretaciones adventistas, porque eso es totalmente Elena G. de Wall, mi hermano. O sea, es por encima, porque acá Alfonso, Esteban le está dando versículos, y usted pone lo que es simbolismo, pero tampoco usa el simbolismo del Mesías. O sea, este simbolismo no aplica a la enseñanza del Mesías, porque el Mesías no lo enseñó. El Mesías en Mateo 13, 34 y 35, dice que él venía a enseñar las cosas ocultas que estaban desde la fundación del mundo. Nosotros hemos estado viendo todas esas cosas de acuerdo a su enseñanza. Entonces, aquí nosotros lo que estamos estudiando es de acuerdo a lo que está diciendo la Escritura, y es lo que se le está tratando de transmitir. Pero usted no, o sea, usted pone ideas, pues, o sea, suposiciones de que entendamos simbolismo, cuando ese simbolismo desafortunadamente no aparece, ¿no? Entonces, estamos poniendo por encima lo que dice un hombre, en este caso una mujer, con lo que está diciendo la Escritura, ¿no? Porque desde ese punto, pues yo también podría poner lo que dice el profeta Moroni, o podría poner lo que dijo también Juan Pablo II. Pero a mí lo que me debería interesar es nada más lo que nos está diciendo la Escritura, mi hermano. Porque estamos poniendo por encima suposiciones de personas, pues, por encima de lo que dice la Escritura. Cuando aquí en la Escritura tenemos la palabra infalible, la voluntad, la Escritura no viene por voluntad humana, sino por voluntad divina, mi hermano. Y ese es el punto en el que nosotros nos encontramos acá reunidos, pues, porque aquí se le está mostrando, de lo que usted está diciendo, se le ha estado mostrando con versículos absolutamente todo lo contrario. O sea, con versículos, pues, sin que sea idea mía, o que sea de Balinia, o de cualquiera de los que estamos aquí presentes. O sea, ese es el punto, pues, que aquí se ha sustentado con la Escritura, no con suposiciones, porque Alfonso, Esteban no es nada, Esteban no es nadie, pues. Nadie aquí es nadie. O sea, ese es el punto. Yo creo que para esto pues sí se debería hacer, porque si estamos hablando únicamente con versículos, pues yo creo que debería ser un poquito más así, ¿no? Porque aquí la cuestión es de que todos nos edifiquemos. sea, yo creo que usted también se está desvelando, o se está desmadrugando más bien, pero acá también todos nos estamos desvelando tratando pues de escudriñar, ¿no? O sea, tratar de compartir y de comprender, pero siempre que sea de acuerdo a lo que está escrito, ¿no? O sea, yo si algo admiro a los adventistas que he conocido en mi vida, es de que ellos se basan en lo que está escrito. O sea, en lo que está escrito. El detalle es que, bueno, en algunas ocasiones, pues sí suelen agregarle el contenido extra. Es lo que nosotros tratamos de quitarle, ¿no? La natita a la leche, ¿no? La cuestión es esa, de que se ponga el versículo en juego, ¿no? O sea, tú me dices, yo te digo, yo te muestro esto, y qué dice acá. Porque realmente sí se le ha mostrado, por ejemplo, todo lo contrario, ¿no? Realmente con versículo sí se le ha llevado, pero con ideas se ha tratado, o sea, con ideas humanas se ha tratado de mostrar pues lo contrario, ¿no? O sea, la idea contra el verso, contra la palabra, porque lo que está escrito es la palabra del poderoso. Eso es lo que se venía viendo, ¿no? O sea, por medio de la gracia, porque justamente lo que el Mesías derramó de su boca también fue gracia. Entonces, dice que a nosotros se nos fue predicado lo mismo que a ellos, pero a ellos no les aprovechó, porque no había sido acompañado por fe. Entonces, yo lo exhorto, mi hermano, con todo el amor del mundo, a que tengamos un poquito más de paciencia, porque realmente hay muchas cosas, o sea, hay muchísimas cosas más por ver, de verdad, y bueno, como que nos estamos estancando, y pues lógicamente no discernimos con el intelecto, sino de manera espiritual, como debe de ser, ¿no? Entonces, porque igual, le digo, yo pudiera poner cosas de otras personas, pues, pero pues desafortunadamente o afortunadamente para nosotros tenemos la palabra más confiable, ¿no? La de que fue dicha por medio de los profetas, porque los profetas pues no hablaron de su boca, siempre hablaron por parte de Yehovah, por parte de Dios, y resulta que el que habló ahí pues fue el Mesías, el que habló por medio, o sea, el que habló con los profetas fue el Mesías, él fue el que les llevó la palabra de su padre a todas las personas, porque con Dios nadie ha hablado nunca, ¿no? O sea, realmente yo creo que sería ir también en contra de lo que está escrito cuando ponemos las ideas de los hombres por encima de lo que dice, ¿no? De lo que ya fue escrito y sobre todo de lo que se cumplió. Porque yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que hasta cierto punto, pues sí llegue el fervor de uno, pero también considero, ¿no? Que para eso estamos acá, para crecer entre todos, para enriquecernos entre todos, ¿no? Lo digo. Levítico capítulo 17, versículo 7 en adelante. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto, sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para hacerlo a Adonai, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Hasta y cualquier ahí. Persona. Nos están mencionando, bueno, en los primeros versículos dice que para que todos trajeran sus presentes delante de la tienda de reunión, les dirás, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del templo de reunión para hacerlo al Señor, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la era para hacer expiación de la misma persona, porque ese animal representaba la persona que debía de morir, y en vez de esa persona, moría el animal. Éxodo capítulo 25, versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿A quién representaba ese pan en el lugar santísimo? Le preguntaría yo más bien, mi hermano, ¿para qué se ponía este pan? Simple y sencillamente, este pan nada más se lo podían comer los sacerdotes. ¿Qué tiene que ver el hecho de que se ofrecía harinas y no tenía ni siquiera sangre? ¿Dónde es la misión por este pecado? ¿En qué momento? Dice que se ofrecían harinas. Sí, aceite. ¿En qué momento hay sangre de por medio para que represente al Mesías que murió? En esas ofrendas que se hacían cuando el... Yo entiendo, no te puedo decir más ahora tampoco, ¿no? Porque tampoco eso lo he oído. Pero cuando el pan de la proposición que se ofrecía representaba también a Cristo, y el pan siempre se hacía con harina, y cuando se ofrecía harina también, porque la pobreza no había más posibilidad de ser otra cosa. Pues todo lo del santuario, todo representaba a Jesús, el altar, todo simbolizaba, todo iba apuntado al Mesías que iba a venir. Porque usted dijo que todos esos sacrificios representaban al Mesías. Bueno, si en este caso le estoy preguntando por el de las harinas, ¿dónde está la sangre que va de por medio para que represente al Mesías? Que yo no soy el pan vivo que descendió del cielo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Qué tiene que ver el hecho de que las personas llevaban harinas, qué tiene que ver con la enseñanza del Mesías? No van a enseñanza como sacrificio. Porque dice que el altar y todo lo que había dentro representaba al Mesías. Porque en una casa grande, dice Saulo, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y está hablando de nosotros. Y está hablando de la casa del poderoso. Que en esa casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. No todos son utilizados para la misma cosa. Quisiera que me mostrara ese verso donde las harinas representen al Mesías. Y para eso yo me pongo a su disposición, para ayudarlo con la lectura. Bueno, con calma lo voy a buscar, voy a ver qué te puedo presentar sobre ese aspecto. Dime, Luis. Sí, no sé qué, cómo te manejas, pero yo te puedo ofrecer, te puedo pasar la Reina Valera 60 en MP3. Está leída. No sé cómo vos, con tu condición, vos podrías manejar los MP3, pero digamos que el audio te lee la Biblia, te lee, por ejemplo, en el caso este, el libro de Levítico, te lo lee capítulo por capítulo. Sí, si me la puedes pasar, sí te lo agradezco, sí. La Reina Valera. Bueno, Esteban, lo dejamos por aquí porque ya es tarde. Para vosotros también. Sí, mi hermano. Bueno, Esteban, entonces quedamos así. Cuando tenga oportunidad, entonces yo te doy un toque y ya seguimos hablando. Claro, mi hermano. Está bien, sí. Sí, mi hermano. Descanse, que el poderoso le bendiga mucho.